Hola Pepe, ¿cómo estás? Bueno, como bien decías, acá estamos en uno de los más de 40 cortes que se están realizando en todo el país por la liberación de Milagro Sala, pero también, Pepe, es importante decir que se están sumando otras reivindicaciones, el corte aquí en el puente Nicolás Avellaneda, que une el barrio de La Boca con Dock Sud, el del partido Avellaneda, está encabezado por una gran bandera argentina que tiene la consigna del Papa Francisco, tierra, techo y trabajo. También me parece importante señalar, Pepe, la diversidad de actores que se están sumando a estos cortes en todo el país. Por ejemplo, acá en La Boca contamos con organizaciones barriales como Los Pibes, como Boca es Pueblo, como La Boca Resiste y Propone, organizaciones sindicales como el Sindicato de Trabajadores Administradores Portuarios, la SUTAP, y también trabajadores de la economía popular que están representados por el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Yo estoy aquí con dos compañeros, con Sergio Sánchez del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Le voy a pedir que haga un comentario sobre la participación de ellos aquí en el corte. Hola, sí. Bueno, yo como también parte del Movimiento de la Economía Popular, peleamos por la inclusión de esto y la libertad de Milagro Sala. Verdaderamente tenemos el miedo de que a todas las organizaciones sociales, que son los movimientos populares que hoy estamos abarcando y defendiendo como Tierra, Techo y Trabajo, hoy como también un responsable amigo, como el cartonero amigo del Papa, verdaderamente seguimos peleando por la lucha que Milagro Sala tiene que estar en libertad y después de esto tiene que seguir avanzando todas las investigaciones que ellos quieren, pero verdaderamente hoy no puede haber una persona que lucha presa por el trabajo y por tratar de llevar, como siempre hacemos todas las organizaciones sociales, aquellos que no tienen voz, tratar de transmitir la voz como líder de las organizaciones sociales. Y hoy el miedo nuestro es tener miedo de que esto lo puede tocar a cualquiera, tenemos que estar todos alerta porque esto lo puede pasar a cualquiera que es una organización social. Pepe, también me acompaña Adolfo Barja del Sindicato de Administradores Portuarios, le vamos a pedir un comentario. Bueno, hoy estamos acá por la libertad de Milagro Sala. Los compañeros portuarios estamos en esta y en las otras que vengan si no la liberan. Nosotros estamos planteando desde el movimiento obrero que no solo haya basta de dirigentes presos, basta de niños golpeados con balas de goma, basta de persecución a los trabajadores, queremos paritarias libres, queremos tener trabajo, queremos ser feliz. Y le decimos a los otros compañeros sindicales que se dejen de joder y que vean bien la población. Hay mucho despido y hay que ponerse al frente de estos despidos. Hay compañeros perseguidos y tendremos que estar. Y al gobierno que tenga cuidado. Gobierno, nosotros los trabajadores somos mansos, somos tranquilos, pero todos tienen un límite. Cuando se rompe ese límite, estaremos en la calle profundizando nuestra pelea. Bueno, ahí los escuchábamos a los compañeros aquí, Pepe, en el corte del puente de Nicolás Avellaneda, sumándose a la Jornada Nacional de Lucha por la Liberación de Milagro Sala y sumando todas estas reivindicaciones. Manuel, te agradecemos muchísimo el contacto. Un abrazo grande y gracias por el informe. Abrazo, saludos a todos por ahí.